Publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. A una nueva entrega de este programa dedicado a tu bienestar, a tu felicidad, con todos los tips, consejos y recomendaciones. Te saluda Karina López y en los controles, en esta oportunidad nos acompaña Diego Arbuja y también Adrián Torres. Recuerden que pueden llamarnos a la cabina al 22-2966 para todos sus mensajes, comentarios, solicitudes, información. Pero también, como es de costumbre, pueden comunicarse al 098-924-1277, donde pueden enviarme un mensaje de WhatsApp o de texto para interactuar con nosotros, debido a que hoy también vamos a tener una invitada. La Asociación de Estudiantes de Psicología Positiva la Asociación de Estudiantes de Psicología de la PUCE, junto con la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva, va a realizar un evento el próximo 9 de noviembre a las 6 de la tarde, donde están invitados todas las personas, estudiantes, trabajadoras de la PUCE y público en general. Así que esta invitación te la hacemos desde acá, desde Tu Mejor Versión, una invitación gratuita para escuchar una conferencia con varios expertos del tema sobre calidad de vida, pero enfocada en la psicología positiva, que es algo de lo que nosotros acá en el programa ya hemos abordado en varias oportunidades y hoy vamos a seguir hablando al respecto. Así que puedes entrar a mi Facebook, @1, tu mejor versión, el 1 en número, para que puedas inscribirte. Recuerda que la entrada es gratuita, pero estamos llevando un control de las personas, ya que tiene un aforo y no queremos que te quedes paradito por allí escuchando la charla, sino que tengas la misma comodidad de todas las personas. Así que aprovecha la oportunidad de conocer más de una corriente distinta a la psicología, como lo es la psicología positiva. Todos invitados. Y para hoy, la frase es: y esta frase es dada por Albert Ellis, quien fue un psicólogo bastante importante, que dio bastantes aportes con respecto al optimismo o cómo podemos cambiar nuestro estilo de pensamiento, nuestras creencias, que están muy ligadas al optimismo. Él dice: los mejores años de tu vida ocurren cuando decides que tus problemas son tuyos. No culpas por ellos a tu madre, la ecología o el presidente. Te das cuenta que controlas tu propio destino. Celebrando en la historia. En la historia. Y mañana, 31 de octubre, los ecuatorianos celebran con fervor cívico el Día del Escudo Ecuatoriano. Su diseño lo realizó el maestro Pedro Pablo Traversari. Junto con la bandera y el himno nacional, es considerado un símbolo patrio. En 1900, durante el gobierno del general Eloy Alfaro Delgado, fue adoptado oficialmente por decisión del Congreso, con el propósito de enaltecer las glorias y motivar al pueblo hacia la práctica cívica cotidiana que genere optimismo, valor y lealtad hacia la patria. Desde entonces la fecha se conmemora anualmente, así que es un día para celebrar acá en el Ecuador. Los consejos de la semana. hoy en Consejos te traigo 6 pasos para mejorar tu calidad de vida a propósito de esta conferencia que se va a realizar en la Universidad Católica acá en el Ecuador. Así que desde ya cordialmente invitados todos para ir a escuchar esta charla. Y los pasos para mejorar tu calidad de vida son: infórmate sobre la psicología positiva. Este enfoque de estudios psicológicos implementado recientemente busca comprender los procesos que subyacen a las cualidades y emociones positivas del ser humano, con el fin de ofrecer herramientas para alcanzar una mejor calidad de vida. Practica la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de una persona para seguir proyectándose en el futuro, a pesar de haber sufrido acontecimientos desestabilizadores en el pasado. Utiliza este concepto en tu vida del día a día y ajustándote saludablemente a los obstáculos en el camino. Alimenta tu inteligencia emocional. Ser inteligente emocionalmente se concibe como la habilidad de percibir, comprender y regular las emociones propias y ajenas. No dejes de prestar atención nunca a tu intuición. Permítete experimentar el autoconocimiento que te llevará a potenciar tu capacidad intelectual a nivel emocional. Estimula tu creatividad. La creatividad de un individuo se desarrolla en el tiempo y se caracteriza por la originalidad y por la adaptabilidad. Si la ejercitas regularmente, tendrás las herramientas necesarias para resolver cada conflicto que se te presente en tu vida con el sello de tu creatividad. Sé optimista, que es uno de los términos que hablábamos anteriormente. Enfrentar tu día a día con una actitud positiva es uno de los conceptos fundamentales de esta teoría. Si logras tener una visión de la realidad que se centre en lo positivo, aprenderás a verle el lado bueno a las cosas y a encontrar beneficios aún en situaciones traumáticas o estresantes. Aprende la importancia del perdón. El perdón es una actitud dirigida al pasado que nos permite no quedarnos anclados en él y poder vivir un presente saludable. Incorpora esta acción a tu vida, aprende a perdonar y disfruta de la gratificación personal que sentirás al hacerlo. Si quieres más información al respecto de cómo mejorar tu calidad de vida, recuerda entrar a www.mejorversión.com. Recuerda que en la cabina tenemos el número 2220966 para tus preguntas, comentarios, sugerencias, si quieres escuchar alguna canción en particular. Y además cuentas con el 098-924-1277 para que nos envíes tus comentarios a través de un WhatsApp o a través de un mensaje de texto. A propósito de tener en breve un invitado especial, pues también puedes, como siempre, ser partícipe de esta entrevista. Por lo pronto vamos a escuchar a Bruno Mars y Cloud, su tema Wait For You. We're so scared of you leaving. Wish we could both just run. Mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y hoy en Construyendo la Mejor Versión de Ti hablaremos sobre las emociones positivas. Uno de los principales aportes de la psicología positiva ha sido establecer que el sentimiento de felicidad o bienestar duradero es bastante estable en las personas y que está compuesto por un puntaje fijo, probablemente hereditario, que es relativamente independiente del ambiente en el que se vive y se puede modificar por circunstancias específicas, pero luego de unos meses vuelve a estar en su nivel base. Así, el temperamento es uno de los predictores más importantes de los niveles de exigencias positivas que una persona sentirá, de acuerdo a el creador justamente de la psicología positiva, Martin Seligman, y esto lo expuso en el año 2005. Por otra parte, están las fortalezas de carácter, que son propias de cada persona y pueden ponerse en práctica. Las fortalezas son rasgos o características psicológicas que se presentan en situaciones distintas a través del tiempo, y sus consecuencias suelen ser positivas. Poner en práctica una fortaleza provoca emociones positivas auténticas y actúan como barreras contra la enfermedad. Entre estas se encuentran el optimismo, las habilidades interpersonales, la fe, el trabajo ético, la esperanza, la honestidad, la perseverancia y la capacidad para fluir, entre otras, por supuesto, que están dentro de la psicología positiva. De acuerdo a Liken, en el año 2000, sugiere que los individuos pueden fortalecer intencionalmente su capacidad para experimentar y maximizar emociones positivas, lo que se ha demostrado mejora la salud física, emocional y social. Asimismo, existen ciertas variables, como la percepción de un matrimonio exitoso y la religiosidad, que se han relacionado, aunque de manera modesta, con la experiencia positiva y la buena salud. Vuelve a mencionar en este caso al creador de la psicología positiva, pero unos años antes, en el 2003, Martin Seligman. Las emociones positivas pueden centrarse en el futuro, presente o pasado, y respecto al futuro están el optimismo, la esperanza, la fe y la confianza. Las relacionadas con el presente son la alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, la euforia, el placer, y las más importantes, el llamado flow o experiencia óptima, que incluye felicidad, competencia percibida e interés intrínseco por la actividad realizada. Sobre el pasado, las emociones positivas incluyen la satisfacción, la complacencia, la relación personal o la realización personal, el orgullo y la serenidad. Se promueve la idea de que las personas felices tienen mayor probabilidad de ver los eventos y circunstancias de la vida de manera que refuerzan y promueven su bienestar. Esperan resultados positivos en el futuro, tienen un sentido de control sobre el resultado de sus acciones y confían más en sus habilidades y destrezas. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar a Diana Sofía, su tema Voy a encenderte, y al regreso te contaré más sobre las emociones positivas. Yo no te lo iba a decir. cuando yo te vi, no me pude resistir. Una mirada de esas que enamoran, de esas que te hacen ver que las horas se evaporan cuando te asomas. Y poco a poco voy entrando en curso, poco a poco yo le pierdo el susto y hoy vengo a decirte no mires atrás. Hoy voy a encenderte, voy a provocarte, suelta ya las flores para poder abrazarte. Déjame quemarte, déjame que te enamore, voy a hacer que borre tus desamores. Deja que te cante, deja que te baile, no pongas excusas que te llevaré de viaje. Continuando entonces, hablando acá de las emociones positivas, de acuerdo a nuestro bloque de Construyendo la Mejor Versión de Ti. Las emociones positivas incluyen la felicidad y otros sentimientos del bienestar. Son descritas como reacciones breves que típicamente se experimentan cuando sucede algo que es significativo para la persona. Actualmente hay suficientes datos para afirmar que las emociones positivas potencian la salud y el bienestar, favorecen el crecimiento personal, permitiendo sentimientos de satisfacción con la propia vida, tener esperanza, ser optimista y percibirse más feliz. Incluso hay estudios que evidencian que la risa, la felicidad y el buen humor ayudan no solo a mantener, sino también a recuperar la salud. Existe suficiente evidencia para afirmar que las emociones positivas se relacionan con la longevidad, la percepción de buena salud en adultos mayores, que lo hablábamos justamente la semana pasada, el desarrollo de la felicidad, la competencia inmune, la recuperación cardiovascular y el adecuado afrontamiento al estrés y la adversidad. Las emociones positivas tienen un objetivo fundamental en la evolución, en cuanto amplían los recursos intelectuales, físicos y sociales de los individuos, los hacen más perdurables y acrecientan las reservas a las que puede recurrir cuando se presentan amenazas u oportunidades. De acuerdo a una de las psicólogas que realmente admiro y que sigo muy a menudo, que es Barbara Fredrickson, y esto lo decía en el año 2001. Cuando las personas experimentan sentimientos positivos, se modifican sus formas de pensamiento y acción. Se incrementan sus patrones para actuar en ciertas situaciones mediante la optimización de los propios recursos personales en el nivel físico, psicológico y social. El optimismo es una de las fortalezas que proporciona mayor bienestar, lo cual se relaciona con las expectativas que las personas tienen acerca del futuro. Es una disposición o creencia estable y generalizada de que ocurrirán cosas positivas. El optimismo implica un sentimiento de control personal, así como la habilidad para encontrar sentido a las experiencias de la vida, y se asocia a una mejor salud mental. Se ha encontrado que esta variable tiene efectos favorables sobre el curso de la enfermedad, aumenta la sobrevida en pacientes terminales e incide sobre la percepción de bienestar y salud en general. Así que esta es una gran invitación para que desde ya empieces a trabajar tu optimismo y potenciar estas emociones positivas. Se ha observado que las personas con serios problemas de salud que presentan una percepción optimista de la enfermedad tienen una vida más prolongada y reportan mejor calidad de vida que aquellos que asumen su condición de manera pesimista. Acorde con lo anterior, las personas pesimistas presentan mayor deterioro en su estado de salud y bienestar, mientras que la orientación optimista se asocia con la resistencia a la enfermedad y resultados más favorables en la evaluación de su salud. Las personas felices son más sociables y existe motivo para pensar que su felicidad se debe a un alto nivel de socialización satisfactoria. Investigación ha mostrado que enseñar optimismo a los niños puede ser efectivo para prevenir en ellos síntomas depresivos utilizando el entrenamiento cognitivo y la terapia de resolución de problemas sociales. Contrariamente, las personas pesimistas tienen 8 veces más posibilidades de deprimirse cuando se presentan contratiempos, rinden menos en los estudios, en los deportes y en la mayoría de los trabajos, tienen peor estado de salud, de una vida más corta y mantienen relaciones interpersonales más inestables, de acuerdo también a Martin Seligman en el año 2005. Es importante entender que la depresión es una enfermedad que no solamente es de adultos y, de hecho, empezamos a crear nuestro estilo de pensar pesimista en nuestra niñez. Así que, si tú eres padre o madre, es hora de que empieces a observar con detenimiento cómo se comporta y, sobre todo, qué dice tus hijos sobre el fracaso. Más información a través de www.mejorversión.com, también a través de mi fanpage @1 tu mejor versión. Recuerda que puedes comunicarte en la cabina a través del 22 20 966, y ya venimos con nuestra invitada, así que puedes ser partícipe de esta entrevista a través del 098 924 1277 con preguntas, comentarios. Bueno, aquí esto es un programa para pasarla bien e interactuar, así que tenemos los medios y espero entonces recibir noticias tuyas. Vamos a escuchar a Macaco y su tema Volar. Eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntilla, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, volar.

Esto ayudará a generar más unión y apoyo entre los miembros del equipo. Incrementarás la resiliencia en el entorno laboral y observarás crecimiento en la productividad a la vez que mejoras el clima laboral. Además, una organización donde sus líderes apoya a sus colaboradores, los escucha, comprende y los ayuda a crecer, no solo se transforma en mejoras económicas para la empresa, sino que además logra ser un referente en el mercado como uno de los mejores lugares para trabajar. De esta manera se genera una cadena de beneficios para ti como líder, para tus colaboradores, para los clientes de la empresa y para tu emprendimiento en general. Puedes visitarme en www.mejorversión.com. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Amigos de Tu Mejor Versión, aquí tenemos ya a nuestra invitada en esta segunda parte del programa, Lucía Gómez, coordinadora de alcance comunitario e ideación impacto, ¿no? De impacto. De impacto, ajá. Esto está en impacto. Mucho impacto. Estamos con todo el impacto. Bueno, y les recordamos entonces a los oyentes que pueden participar a través del 2220966 o como es de costumbre a través del 098-924-1277. Me envían sus mensajes por WhatsApp o mensajes de texto y con mucho gusto Lucía está aquí para aclarar todas las dudas, ¿no? Por supuesto. Bueno, bienvenida Lucía. Cuéntanos un poco entonces sobre impacto principalmente. Bueno, impacto es originalmente, ¿no?, hace unos 3 años, como un espacio de coworking. Las fundadoras son Daniela Peralbo y Michelle Arévalo. Y ellas idean este concepto de espacio de coworking que además se junta con la incubación de emprendimientos. El espacio de coworking es un espacio ideal para que la gente se conozca y establezca redes y que de ahí su emprendimiento, su idea, empiece a escalar, ¿no? Buenísimo. Entonces, así es como empieza Impacto, con estas dos grandes mujeres súper emprendedoras y nada, ya ahora somos un equipo de 14. Desde dos que empezaron, en 3 años hemos crecido hasta 14 y somos casi todas mujeres. Hemos tenido una incorporación masculina recientemente. Saludos a Dani. Y nada, y básicamente eso. Ahora estamos con un montón de actividades, entre ellas el reto de emprendimiento urbano, que ya vamos a hablar al respecto, pero me llamó mucho la atención esto de que está llevando impacto las riendas las mujeres. Entonces, sí, eso significa que debemos enviar un mensaje desde acá, desde la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todas estas mujeres que de pronto dicen, no, pero es que yo siempre estaba aquí en el hogar, eso de trabajar, no sé si pueda. ¿Qué mensaje le darías aprovechando la oportunidad? Que es muy posible salirte de tu zona de confort, ajá, y explorar nuevos límites y acercarte a las personas adecuadas que te puedan guiar en tu camino. Las mujeres tenemos una capacidad de resiliencia súper grande y nos apoyamos muchísimo, ¿no?, desde la sororidad. Entonces, les animo a que se acerquen entre ellas y si quieren consultarnos algo, pues están más que bienvenidas a las oficinas de Impacto. Y qué más que Impacto que estar rodeada entonces de puras mujeres, chévere. Sí, guerreras, 14 guerreras. Muy bien, ahora sí, Lucía, el tema que vamos a estar abordando, amigos oyentes, recuerden que pueden ser partícipes a través del 098-924-1277, el tema reto de emprendimiento urbano. ¿Qué es eso de reto de emprendimiento urbano? Verás, el reto de emprendimiento urbano forma parte de un gran proyecto que Impacto firma con el FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo a raíz de que se celebra el año pasado el Hábitat 3, ¿no? Todo el mundo conoce o vivió o experimentó el Hábitat 3 de una manera u otra, y de esta gran conferencia mundial, de esta gran cumbre mundial, sale un documento súper importante para todas las ciudades firmantes que se llama la Nueva Agenda Urbana. Y en la Nueva Agenda Urbana se determinan 5 ejes o 5 problemáticas con las cuales las ciudades se tienen que comprometer a solucionar. Y cuando me refiero a ciudad, no me refiero solamente a la esfera pública, sino también a qué podemos hacer nosotros desde nuestras esferas privadas, desde nuestros hogares y desde nuestras ideas de emprendimiento o de empresa para contribuir a la paliación de estas problemáticas, ¿no? Entonces, Impacto se acerca al FOMIN, al BID, y les propone el proyecto que estamos llevando a cabo ahora mismo, que se llama Consolidación de un Modelo de Emprendimiento Urbano en Ecuador. Nuestro primer granito es este reto de emprendimiento urbano, a través del cual estamos convocando a las mentes más innovadoras de la ciudad. No importa la edad, mientras seas mayor de edad, obviamente, no importa el estatus social, no importa qué tan seguro o segura te sientas al respecto, el reto de emprendimiento urbano está abierto para todos y para todos los ciudadanos de Quito, sean quiteños, sean extranjeros. Yo soy española, llevo viviendo 7 años aquí, y si no trabajo en el impacto, tengo 1000 ideas que me gustaría postular. Sí. Y ya mitad ecuatoriana también, ¿no? Casi, sí, porque son casi 7 años y medio viviendo por acá. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué estamos buscando exactamente? ¿Qué tipo de emprendimiento? Verás, estamos buscando emprendimientos o ideas. No hace falta que tengan una larga vida como empresa o como producto o como servicio, en 5 ejes, ¿ya? Uh-huh. Que son los 5 ejes precisamente que apunta o que se apuntan en la nueva agenda urbana, que son inclusión social, movilidad, gestión de desechos, eficiencia energética y ciudades verdes. Se entrecruzan, puedes presentar una propuesta para movilidad que se entrecruza con inclusión o con ciudades verdes, etcétera. Entonces estamos buscando desde la idea del estudiante universitario que dice, ay, ¿qué voy a hacer después de la universidad? Por Dios, no hay vida después de mi tesis, ¿no? Porque todos les preguntas y todos como, no, estudiar una maestría, no estudiar un tal, y dices, ya, pero también puedes emprender, y esa idea que te puede haber despertado un profesor o una profesora se puede convertir en un camino de vida, ¿no? ¿Por qué no? Ajá. Entonces de eso estamos buscando. Okay, chévere. Entonces está dirigido a jóvenes, o sea, mejor dicho, a partir de 18 años. Exacto. Hasta la juventud de 80 años, por ejemplo, ¿verdad? Este es otro tipo de juventud. Por también. Supuesto, y es otro tipo de actividad y es otro tipo de experiencia, ¿y por qué no? Claro que sí. Chévere. ¿Y cuáles serían las condiciones, básicamente? Las condiciones te refieres para poder aplicar. Ajá. Para poder aplicar, estamos trabajando a través de una plataforma en línea. Voy a dar la dirección a lo largo de esta entrevista varias veces para que se quede bien grabada en las mentes de la gente que nos escucha. www.emprendimientourbano.net. Aquí pueden encontrar las bases y, sobre todo, es importante que se registren en la plataforma, y ese registro les va a dar acceso a un formulario. En este formulario, ¿qué estamos buscando? Que nos describas cuál es tu idea. Si tienes fotos, que las adjuntes. Si tienes un vídeo, que las adjuntes. Que nos comentes un poco cuál es tu estrategia o qué estrategia tienes pensada para poder financiar esto. ¿Cuáles van a ser tus aliados en el corto, en el medio y en el largo plazo? ¿Cómo piensas hacer tu idea rentable? Este tipo de cosas. Pero tampoco estamos pidiendo un análisis de modelo de negocio súper exhaustivo, porque precisamente el reto es para eso, para las personas que salgan ganadoras poder acompañarles en el proceso de crecimiento. Sí, esto es muy importante. Okay, digamos que yo inscribo... Ajá, ojalá. ...un reto de emprendimiento con una idea súper asombrosa. Eso es. Y queda seleccionada. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿hay algún tipo de financiamiento para mí o para la idea? ¿Cómo es? Sí, verás, si quedas seleccionado como finalista, que van a ser 3 finalistas para la convocatoria desde este año, tienes un capital semilla de $10,000 y una beca completa de incubación en los programas de impacto. Yeah. Impacto tiene este programa, digamos, educativo, ¿no? Más o menos, que consta de el Lab Model, que nosotros te ayudamos a armar tu modelo de negocio a lo largo de unos 3-4 meses. Después está el LabTech, donde se te enseña a través de, con expertos de Google, ¿no?, cómo mejorar tus técnicas de e-commerce, manejar plataformas, el user experience, etcétera. Y luego tienes el último módulo, que es el Lab Capital, en el que se te enseña cómo te vas a acercar al inversionista. Okay. ¿Sí? Entonces, el premio, digamos, consta de estas dos patas. Por un lado, los $10,000 de Capital Semilla, y por otro lado, esta beca completa de incubación, que en el tiempo se alargaría unos 7-8 meses. ¿Qué sucede cuando completamos este proceso? Vamos a tener la oportunidad de celebrar una cumbre de inversión con inversionistas reales, donde se van a llevar estas 3 ideas que ya han sido maduradas a lo largo de estos meses a esta cumbre de inversión, para que eso se pueda convertir en una realidad. Okay, y yo recibo estos $10,000. Sí. ¿Qué hago con estos $10,000? ¿Voy corriendo y me los gasto? No. ¿Pensando como un joven de 18 años, tal vez? No, la idea es también que te ayudemos a gestionar ese capital semilla, porque eso te va a ayudar en un futuro a gestionar los fondos de tu empresa. No tendría mucho sentido que diéramos así, de golpe, los 10 mil dólares a cualquiera, sino que sí vamos a exigir, igual vamos a estudiar caso por caso, ¿no? Pero sí vamos a pensar en un modelo en el que, según vas completando estos módulos formativos, se te va desembolsando en dinero para que tú puedas ir invirtiendo de la manera correcta a tu emprendimiento. Esto es bien interesante, Lucía, porque la idea es entonces crear a una persona que pueda seguir surgiendo con esta idea y que, bueno, pueda tener un capital para su propia empresa. Exacto. Ahora, ¿quiénes estarían evaluando todas estas propuestas? Verás, tenemos dos niveles de evaluación. Primeramente, existe un comité de impacto, ¿no? Es un comité interno, por la experiencia que tenemos en incubación, etcétera. Y por otro lado, el proceso del reto ha sido muy bonito, ¿no?, a la hora de definir, porque tenemos estos comités de expertos. Para cada uno de los ejes que mencioné antes, tenemos un comité de expertos en eficiencia energética, otro en inclusión, etcétera. Y cada comité está compuesto de una persona de la sociedad civil, una persona del sector público, sector privado y también academia. Entonces, mínimo hay 4 expertos súper, súper, súper tops leyendo y evaluando los proyectos que nos lleguen. Chévere. En este caso, ¿cuándo sería esta evaluación? ¿Cuándo estarían postulando los resultados? ¿Desde cuándo hasta cuándo podríamos introducir nuestra carpetica con este emprendimiento? Estamos ahora mismo en la etapa de recepción de postulaciones hasta el día 12 de noviembre. En esa fecha vamos a cerrar las compuertas y nos vamos a encerrar en una habitación a evaluar todos los proyectos. Digamos que del 13 al 17 es este periodo evaluativo y el día 20 ya vamos a notificar a los 50 semifinalistas, porque esto es importante. Primero vamos a tener 50 semifinalistas con los cuales vamos a trabajar un taller de prototipaje y validación súper intensivo de un día entero con la presencia de los expertos de los comités y del personal de impacto. Esto se celebra el día 25 y finalmente el día 30 de noviembre tendremos a los 3 ganadores. Bueno, así que ya lo saben, amigos de Tu Mejor Versión, todavía están a tiempo para postularse. Y Lucía, ya tengo 3 preguntas, ¿okay? Por supuesto. La primera es, ¿un emprendedor nace o se hace? Se puede hacer. En esta época en la que nos ha tocado vivir es un poco difícil saber hasta qué punto eres producto de la sociedad en la que vives, pero todos tenemos una misión en la vida. Todos sabemos que hay algo que nos gusta más que lo que estamos haciendo, o a lo mejor lo que estamos haciendo es lo que nos apasiona, pero un emprendedor es alguien que siente una pasión por algo en concreto y se atreve a desarrollarlo. Entonces yo creo que un emprendedor nace y se hace. ¿Tú te consideras una emprendedora? Yo sí, y bien luchadora y bien guerrera. Muy bien. ¿Y cuáles serían esas características que debería tener una persona entonces luchadora, guerrera y emprendedora? Que le entusiasme el problema que tiene que solucionar. Eso es lo más importante. Es una cosa que repetimos siempre en impacto a los emprendedores o emprendedoras, la gente que se acerca a nosotros. Enamorarse de un producto final súper bonito, súper bien hecho, es muy fácil. Lo que tienes es que enamorarte del problema al que le quieres dar solución. Eso es la característica más importante, porque eso es lo que te va a mantener en el camino si falla el producto final, si tienes... O sea, el proceso de ensayo-error. Si no tienes pasión por el problema, no vas a llegar mucho más allá, te vas a frustrar en el camino. Porque tal vez lo que tú mencionas lo enfoco en que el problema va a estar allí siempre, pero tal vez la idea está un poco cruda y hay que seguir desarrollándola o cambiándola. Exacto. Para poder entonces lograr el objetivo final. Exacto. Por acá nos preguntan, ¿para este tipo de concurso vale cualquier idea o debe ser tecnología? No es un concurso cerrado a ideas tecnológicas. Estamos abiertas a cualquier tipo de proyecto, de emprendimiento. Ok, perfecto. Algo muy importante para la audiencia es que Lucía comentaba al principio que son problemas de alguna manera de origen social, ¿no? De la ciudad, sí. De la ciudad. Y que en este caso, por lo general, nosotros los seres humanos dependemos mucho del gobierno para resolver esto. Eso es. Lo que buscamos en este proyecto justamente es que las personas se involucren en la solución de los problemas. Eso es. ¿Cómo qué tipo de problemas podremos encontrar? Podemos encontrar problemas, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? En el tema de inclusión estamos intentando darle mucha cabida al empoderamiento de la mujer en espacios públicos y privados. Justamente lo que hablábamos hace rato, ¿no? Exacto. Esto no tiene por qué ser a través de una aplicación, ¿no? Contestando a la pregunta de que si es solo tecnología, puede ser a través de un montón de otras ideas. Uh-huh. También estamos fomentando mucho el trabajo inclusivo. Uh-huh. Es decir, si tú tienes una asociación que empodera a personas que tienen síndrome de Down y que estás fortaleciendo sus capacidades para que uh-huh. se inserten en el mercado laboral, es un emprendimiento súper válido y súper bienvenido en este reto. En eficiencia energética podemos trabajar un montón de ideas para ver cómo captamos la energía que tenemos a nuestra disposición de manera natural. Uh-huh. Hay un montón de opciones. A ver, ¿y dónde podría buscar una persona que ahorita está interesada? Uh-huh. Dice, bueno, pero ya va, ¿qué otras cosas puede haber? Porque todavía no uh-huh. me queda bien claro. ¿Dónde puede acudir? ¿A qué página web? O dime tú uh-huh. qué debe hacer. En la propia plataforma que estamos trabajando ya hay algunas postulaciones, estamos como por las 160 más o menos. Uh-huh. Ahí puede haber una buena referencia, una buena batería de proyectos que te puedan servir de referencia. Okay. Sin copiar. Sin copiar. Sin copiar, solo para inspiración. Y si no, en la misma plataforma sociallab.com, que es la plataforma uh-huh. a través de la cual estamos trabajando, esta es una plataforma que aglomera todas las convocatorias similares en la región. Uh-huh. Entonces puedes ver convocatorias de Chile, puedes ver convocatorias de Perú, etcétera. Y eso también te puede dar como una idea de qué tipo de cosas está pensando la gente fuera del país. O sea, ¿que esto mismo está ocurriendo a nivel internacional? No como el reto de emprendimiento urbano uh-huh. como tal, pero hay digamos como concursos similares con la idiosincrasia y las características específicas de cada uno de los contextos, ¿no? Pero sí, en Social Lab lo pueden encontrar, hay varias. ¿Y a qué se debe esto? Pues supongo que una necesidad de la gente de empezar a tomar las riendas de su vida sin esperar a que nadie le solucione nada. Ajá. Es mi reflexión personal. Justamente lo que hablábamos. Uh-huh. Mira, quedó pendiente una de las preguntas del uh-huh. público, que pueden justamente hacer sus comentarios, todavía hay chancecito, uh-huh. al 098-924-1277 y dice, ¿en qué porcentaje considera que está el emprendimiento entre mujeres? ¿Es más fácil para mujeres en el Ecuador, tal vez? Emprender. Uh-huh. No tengo los números en este momento, o sea, en mi cabeza no los tengo, uh-huh. pero creo que están ahí. Las mujeres tenemos mucha fuerza para sacar las cosas adelante. Entonces, si los números ahora están más bajos, debe ser una cuestión contextual y coyuntural, uh-huh. pero estoy segura de que habrá un despegue y tomaremos el mercado del emprendimiento en algún momento. Y que este programa sirva como primer paso. Ojalá. Para que ojalá. Nos escuchen desde sus hogares uh-huh. y se animen a crear cualquier cosa. Como sí. decía por ahí Ismael Cala en uno de sus videos, pues no hay que inventar muchas cosas, simplemente uh-huh. ver cuál es una necesidad uh-huh. y tal vez cambiar alguna cosa que ya está hecha uh-huh. adaptado a esta necesidad nueva, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Otra pregunta nos dicen por acá, ¿por uh-huh. qué es tan importante el networking? ¿Es algo medible el beneficio que daría al emprendedor? Voy a empezar por la primera parte de la sí, pregunta. Por favor. Es importante el networking porque si tú te encierras en tu casa o si tú te encierras en una cafetería y tu idea solo te la guardas para ti, es muy difícil que eso escale. O sea, va a llegar un momento en el que a alguien le vas a tener que comentar, le vas a tener que pedir retroalimentación, vas a tener que validar tu idea. Es bueno nutrirse desde la solidaridad, ¿no?, de las opiniones de los demás. Entonces, creo que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Los espacios de coworking son espacios ideales para este tipo de networking. Uh-huh. Para compartir ideas, ¿no?, y compartir maneras de hacer eso realidad. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy reciente de un chico que recién llegó de estudiar en el extranjero, llevaba 4 años fuera, no se encontraba así como, Dios mío, regreso a mi país, ¿esto qué es?, no me ubico, y le presentamos a una persona que estaba trabajando ahí en el espacio de coworking, en Impacto, y finalmente esto derivó en una contratación a medio tiempo. Entonces, este tipo de cosas, alianzas se pueden dar, porque tú no sabes la persona que tienes sentada a tu lado qué necesidad tiene o qué te puede ofrecer. Entonces, en ese sentido es muy interesante el networking. La segunda parte de la pregunta era, ya te la hago saber, dame solo uh-huh. un minutito por acá. Dice, ¿es algo medible el beneficio que daría al emprendedor? Se puede medir, claro. Nosotros estamos ahora mismo elaborando una plataforma de autoevaluación de los procesos que se dan dentro de Impacto. Todavía no tenemos resultados, pero a mediados del año próximo ya tendremos, pero sí, obviamente estamos haciendo estudios sobre el tema. Ajá. Y este networking básicamente lo maneja Impacto, lo maneja las personas cuando entran a Impacto. ¿Cómo es el proceso para que la gente que interactúe, ¿no?, y conozca a otra persona? Se puede dar a varios niveles, ¿no? Lo primero que yo observo es cuánto te facilita el espacio acercarte a la otra persona. Nosotros en Impacto tenemos 3 cafeterías comunitarias, entonces quien más quien menos se acerca a hacerse su café o prepararse su guayusa o lavar su plato, entonces siempre hay otra persona ahí, es como, ay, hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Ah, yo tengo una empresa de zurdos, ah, yo hago no sé qué, eficiencia energética. Con esas conversaciones informales se inicia una gran red de networking, una pequeña comunidad que se va ampliando. Si eso no se da o no llega más, ¿no?, en Impacto estamos siempre súper pilas en a quién podemos conectar con quién, esté o no esté dentro del espacio del coworking, ¿no? Pero sí, siempre estamos así con, acuérdate de esta persona, ah, es verdad, él hacía no sé qué, vamos a hablar con no sé cuántos, porque de ley tienen que hablar, ¿no? Y tienen que conversar, entonces eso es lo bonito del espacio de coworking, que se dan estas relaciones súper inesperadas. Y aprenden eso ustedes, las 14 personas que trabajan en Impacto, pues todos aquellos que están inscritos en este espacio, es bastante interesante, ¿no? Claro, en Impacto, entre las sedes de Quito y Cumbayá, son ya más de 320 coworkers. Entonces te imaginarás el nivel de networking que hay. Ajá. O sea, ahí siempre se conversa y qué chévere. Sí, es un ambiente muy muy lindo para estar. Bueno, Lucía, entonces para ir finalizando nuestra entrevista, quisiera que nos ayudaras con la información. Perfecto. De cómo ubicarte a ti o en qué página pueden buscar más información, digamos, un resumen de todo lo que hemos hablado. Perfecto. Bueno, yo estoy aquí para invitarles a que se postulen al reto de emprendimiento urbano, que nos vengan a conocer a Impacto. Estamos en la República de El Salvador y Moscú y también tenemos sede en Cumbayá, frente a la Universidad San Francisco. Para conocer más detalles sobre el reto de emprendimiento urbano, les invito a que visiten la página web www.emprendimientourbano.net o que me escriban a mi correo electrónico directamente, que es comunidades@impactoconq.net. Okay, entonces Lucía, te agradezco muchísimo habernos acompañado acá en el programa Tu Mejor Versión. Muchas gracias, que no sea la primera. Invítanos más. Felices de visitarte. Y bueno, espero que los radioescuchas puedan entonces comunicarse contigo y enviar sus propuestas. Y bueno, a ti, amigo oyente, agradecerte por acompañarnos una vez más en este programa dedicado a tu felicidad, a tu bienestar y toda la información, tips y consejos para que empieces con buen pie la semana. Así que muchísimas gracias y vamos a escuchar una canción para despedirnos de este programa.